persistimos, insistimos y esperamos hasta que Dios nos saque de la prueba, entonces somos más que vencedores. Y allí Dios escribe testimonio de nosotros y le dice al diablo: diablo, tú has querido que yo los arruine, que los destruya, y no había motivo, no había causa, pero ahora está demostrado que ellos me sirven y me aman, porque yo soy su Dios, yo soy su Señor, y ellos son mi pueblo, y tengo pacto con ellos. Y entonces el diablo sale avergonzado y sale vencido. Hermano, esa es una de las razones por las que Dios permite que tú sufras como cristiano. Y todo eso, cuando yo escuché ese mensaje y Dios sanó mi corazón, regresé a Bolivia, lo compartí con mi esposa, lo compartí con la congregación, y mi esposa y yo pensamos que allí se había terminado la prueba. Éramos felices y empezamos a caminar otra vez, y que ahí marchamos, etcétera, etcétera. Ella y yo decidimos no tener más hijos, a pesar de que al principio habíamos dicho que queríamos tener muchos hijos, pero allí decidimos no más. Sin embargo, a veces uno dice no más y Dios nos da más. Y entonces al año y medio siguiente mi esposa se embarazó, y a los 2 años se volvió a embarazar. Nos nacieron 2 hijas más. Dios me bendijo con 2 hijas más. Y entonces nosotros pensamos que Dios nos iba a reemplazar, restaurar con esas 2 nuestras hijitas, y que ellas iban a crecer sanitas, etcétera, etcétera. Pero no tengo ya tiempo, tardaría demasiado tiempo en darles detalles. Pero solamente quiero decirles que el diablo una vez más se levantó delante de Dios y le dijo: ¿sabes qué, Dios? Está bien, me vencieron la primera vez, pero si tú me dejas que yo toque a sus otros 3 hijos, te aseguro que ellos, ya no solamente él, pero ellos te abandonan y te dejan. Y el diablo vino y nos atacó y nos golpeó 3 veces más. Nuestros 4 hijos partieron a la presencia del Señor con el tiempo, en un periodo de 15 años. Y tuvimos mucha gente que nos ayudó y mucha gente que nos juzgó. Muchos que dijeron: realmente estos han tenido que tener un pecado oculto, alguna cosa terrible para que les pase todo eso. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Dios, en cada situación y cada vez que uno de nuestros hijos partía a la presencia del Señor, nos daba una experiencia sobrenatural que nos permitía conocer el porqué, el motivo de por qué nuestra hija había partido, nuestro hijo había partido. Sanaba nuestro corazón y la muerte fue sorbida en victoria. Fuimos venciendo a Satanás 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y a la 4ª vez no nos pudo derrotar más, no nos pudo detener, y hasta ahora no nos ha podido detener, y Dios ha sido glorificado y nuestro testimonio ha dado gloria y sigue dándole gloria al Señor, y sigue levantando el espíritu y el corazón de todos aquellos que escuchan el testimonio y entienden de por qué muchas veces nosotros los cristianos sufrimos. Y es así que Dios nos permitió escribir ese libro. Allí en el libro relatamos en completo detalle todo lo que sucedió con cada uno de nuestros hijos. La tapa es la visión que Dios me dio cuando yo vi a mi hija Sarita, que partió, y vi en el cielo una visión de lo que estaba sucediendo con ella, cómo ella recibió ese su premio, su galardón, estaba entrando delante de la presencia de Dios, y así el Señor sanó mi corazón y el corazón de mi esposa. Hermanos, yo sé que muchos de ustedes han escuchado este nuestro testimonio antes, pero yo quiero decirles, y como entiendo mientras converso con Roberto y converso con varios de ustedes, entiendo que el diablo ha venido para golpearlos, para atacarlos, para hacerles daño de una y muchas formas. Ha querido dañarlos y destruirlos, quiere acabar con ustedes, pero yo quiero que ustedes sepan y entiendan una cosa. La única razón por la que Dios permite que ustedes sean tocados es para demostrarle al diablo que ustedes son fieles, ustedes son fuertes y ustedes son vencedores, y que Satanás no los va a poder derrotar. Y ustedes necesitan llenarse de fortaleza, necesitan llenarse de la autoridad del Señor y resistir con la paciencia de Dios hasta que vean la salida, hasta que Dios les dé la completa victoria y puedan levantarse tanto como personas individualmente como como iglesia para darle la gloria al Señor en medio de un país, de una sociedad que está hambrienta y necesitada de un mensaje poderoso y de un mensaje de autoridad. Hermanos, Dios los ha llamado a ustedes a ser una iglesia de testimonio, y el testimonio no se logra a menos que se pase por pruebas y por dificultades. Y Dios no quiera que ninguno de ustedes pase por la prueba que hemos pasado mi esposa y yo, pero no importa lo que sea tu porción, hermano, hermana, sé valiente, no temas, debes estar seguro de que Dios está contigo y de que cuando te viene esa prueba, Dios está orgulloso de ti, está contento contigo y está seguro de que tú pasarás y vencerás y no serás tocado ni serás derrotado por el diablo. Y cuando se acabe la prueba, se termina y serás protegido y una vez más serás intocable. Intocable. Amén. Gloria al Señor. Hermanos amados, por favor, pónganse de pie. Yo quiero orar por ustedes. Quiero pedirte que por favor cierres tus ojos. Y si tú estás pasando por un momento difícil en este tiempo, por un sufrimiento, una crisis que no entiendes, allá donde estás, levanta tu mano, por favor. Quiero orar y pedirle a Dios por tu vida. Quiero pedirle al Señor que te dé su fortaleza y su gracia. Gracias, hermanos, pueden bajar sus manos. Allí donde estás, por favor, ora conmigo. Y dile al Señor: Padre amado, yo te doy gracias por esta casa, Señor. Yo te doy gracias por esta iglesia. Es una iglesia de pacto. Es una iglesia de bendición. Es una iglesia, Señor, donde tú descansas y reposas con tu presencia. Es una iglesia, Señor, que sabe bajar tu presencia. Padre celestial, yo sé que en el pasado el enemigo ha tratado de lastimar y herir las vidas de tus hijos, Padre. Ha creado conflictos entre ellos, Señor. Ha metido su cizaña y su maldad para causar daño y lastimar. Pero Padre, hoy día yo te ruego que tu espíritu descienda con una unción sobrenatural, Padre, y les permitas tener victoria, porque es tiempo y es hora de que se acabe la prueba y la dificultad. Señor, yo sé que tú tienes pensamientos de bien y de bendición para esta casa. Padre, yo sé que tú tienes, Señor, bendición y crecimiento y multiplicación para esta casa, Padre. Señor, y en el nombre de Jesús, con la autoridad tuya, yo quiero hablar para que entre y que exista y que sucedan los planes y propósitos tuyos para esta casa, Señor. Padre, y en el nombre de Jesús, cualquiera que sean las pruebas y las dificultades que han sucedido y que han pasado, Señor, te ruego que les des el carácter, la fuerza, Señor, a tus hijos para vencer, avergonzar al diablo y levantar en alto tu nombre, Señor, y demostrar, Padre, que ellos tienen verdaderamente tu carácter, verdaderamente tu esencia. Son hijos reales tuyos, Señor, y que no serán vencidos ni por la carne, ni por el diablo, ni por el pecado, Padre celestial, y serán más que vencedores. Levántalos, levanta el testimonio de esta casa, levanta, Señor, el testimonio de este pueblo, Padre celestial, y alumbra a través de ellos en toda esta ciudad, te lo ruego. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero terminar diciéndoles que yo siento de parte de Dios que Dios quiere traer a esta su iglesia una bendición especial. Yo siento que Dios quiere traer y proveerles un terreno. Cuando el Señor me hablaba al corazón esto hace un rato en el tiempo de la alabanza, yo le decía: Señor, pero una construcción, yo no sé, quizá una construcción, algo más, pero por alguna razón Dios puso en mi corazón de que quiere traerles, quiere darles un terreno, una bendición, para que ustedes crezcan, para que ustedes se multipliquen. Dios va a hacer un milagro de provisión increíble y ustedes van a estar bendecidos y prosperados. El tiempo de la dificultad y de la prueba ha terminado. Es tiempo de crecer, es tiempo de avanzar, es tiempo de ampliar sus estacas, es tiempo de ver el horizonte, lo que Dios tiene para ustedes. No teman, sigan adelante, porque Dios tiene cosas maravillosas sobre ustedes. Amén y amén. Dios los bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su atención.